FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Va, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los Simios. El lunes me compré el Clarín. Martes, miércoles no dormí, el jueves leí La Nación y el viernes me agarró depresión. El lunes Crónica TV, martes, miércoles internet, el jueves Tiempo Argentino y el viernes me entrego al vino. Y el sábado todo bien, me hice el mono y escuché el Palermo de los Simios y el domingo otra vez. ¡Esa! Jorge Rial está de más. Chiche Hellblum me hace mal. La nata es pura sanata y 678 te anestesia el bocho. El lunes no fui a laburar. Martes, miércoles curso en Puan. El jueves ordeno el rancho y el viernes voy a ladrar Sancho. Sigo de larguirucho. No me importa porque escucho el Palermo en la radio y sigo con el escabio. ¡Vamos! ¡Dale, vamos! ¡Everybody! Y el sábado todo bien. Me hice el mono y escuché el Palermo de los Simios y el domingo otra vez. Todos son lágrimas hoy, recordando este bellísimo tema de Lemur. Mirá, hasta me dieron ganas de reconciliarme con Lemur. Bienvenidos, queridos oyentes, último programa de la temporada del Palermo de los Simios. Y arrancamos con un recuerdo, el sábado soy un mono, un himno ya de nuestro querido John Lemur, artista exclusivo, quien hoy no puede estar con nosotros porque está de gira. Parece que va a ser telonero de El Indio Solari en Junín. ¿Sí? Sí, sí, sí. Así que bueno, le deseamos suerte a Lemur. Espero que nos esté escuchando. La verdad que nos está escuchando, no nos importa. Así que, un sábado más. Sí, bienvenidos a El Palermo de los Simios. Voy a presentar primero al equipo y después voy a pasar los contactos para que nos manden saludos. Nos deseen buen fin de año y bueno, feliz año mono. A mi derecha está Nico Córdoba Cinti Lion. ¿Cómo anda, muchachos? ¡Aplauso! Claro, todo es emocionante, hoy todos al borde de las lágrimas estamos. Todos llorando por el último programa del año, pero bueno, ya nos veremos el año que viene, que será el año del mono o no. Habrá que esperar a ver. A ver si la producción ya está en eso, averiguando si claro, el año que viene es el año del hay mono. Hay que llamar a Ludovica Esquirru y preguntarle a Ludovica. Directo a Ludovica Esquirru. Siguiendo el sentido antihorario está la máquina Walper. Muchas gracias. Bueno, hoy más máquina que nunca, ¿no? Porque faltaron compañeros, se nos faltan compañeros. ¿Dónde están? ¿Dónde estará? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estará Emiliano Banquina Gullo? ¿Dónde estará Cristian el Loco Girard? Me pregunto. Ya veremos. La producción está en eso también. Bueno, pero así que fresquito como una lechuga, ¿eh? Muy bien, te veo bien. Tecito. ¿Te acostaste tarde? No, para nada. Muy bien, ¿Laran Sancho? Nada, cero. Listo, bien. Tecito, dijo. Muy bien, yo me tomo un matecito y a la mañana hace mucho no tomo un matecito. Yo me comí un durazno. Ah, bien, ese es un desayuno mono. Bueno, y esta voz femenina. ¿Te levantaste y dulce? Durazno, dijiste? No. Bueno, y la voz femenina que escuchan, esa dulce voz, no es la dulce voz de nuestra querida Agui, sino la dulce voz de nuestra querida Daniela, la productora, que no tiene apodo todavía del mundo del catch. Quizás a lo largo del programa te aparezca uno, Dani. Bueno, buenos días. Buenos días. Muy bien. 2000, nos aclaran que el 2012 es el año del dragón de agua. Así que bueno, no, está bien, no es el año del mono. No es el año del mono. Bueno, veremos, ¿cuándo es el próximo año del mono? A ver si producción, yo le pongo desafíos. Le mando un saludo a Manu, la momia Yáñez, que está siempre atrás. También traté de buscarle otro apodo, pero no le encajaba ninguno. Bien, bueno, las vías de contacto con nosotros son las siguientes. En Twitter, @ Palermo Simio. Ya lo deben saber igual, queridos oyentes. También si tienen Facebook, a Palermo Simios. Y si tienen email, nos mandan a elpalermodelosimios@gmail.com. Bueno, este es un sábado, acaba de comenzar el Palermo de los Simios y arrancamos ya con la picadita de noticias, si te parece bien, Dani. ¿Qué pasó en la semana? Picoteemos un poquito la semana. Bueno, mira, tenés cortina de picadita. Así como tema de la semana, quizás, o por lo menos a mí entender tema de la semana, sí, fue finalmente la votación de la ley que limita de alguna manera el estatuto docente. Sí, la derogación de la Junta de Clasificación. Exacto. Bueno, finalmente no se votó en la propuesta de Macri, pero sí hubo una propuesta alternativa, que no fue tampoco mucho mejor, que fue la de la coalición cívica, donde limita en vez de 14 juntas a 7 juntas. Ahora, todo esto estuvo en el medio con, digamos, las movilizaciones docentes y una patota barra brava de Boca, que recordemos que fue el club del cual Macri fue presidente. Casualmente. Bueno, cayeron ahí en la legislatura, en la Avenida Perú, y a reprimir, digamos, a amedrentar a los manifestantes al mismo tiempo que ingresaban los legisladores. Claro, claro. Primero lo que hicieron fue cantar en contra de Macri, claro, para hacer creer que eran parte de la movilización, y después empezaron a cascotear, digamos, la movilización, sí, de los docentes. Sol estuvo ahí y yo estaba llegando, pues salí a trabajar. 2017, año del mono, nos confirma la producción. Y con todo eso, exactamente, que estaban los legisladores ahí a punto de entrar, en la puerta de una galería, enfrente de la legislatura, y en un momento se meten a la galería y sale toda esta muchachada con carteles contra Macri, pues, no sé yo, hacen un poco de lío, qué sé yo, tiki, y de repente arman un pasillito, cordón, y se meten todos los legisladores por ahí. Y ahí empezó un poquito de tole-tole. Había todo, cascotes, palos, parece que había fierros, no se disparó nada, pero se vieron, parece. Ah, la. O sea, son bastante disuasivos por sí solos los fierros, sí, ¿no? Así que sí, nada, bueno, no nos extraña que estas épocas del año son siempre de maratónicas asambleas legislativas. Y para aprobar todo lo que no se aprobó en el año. Claro, y con esta cosa, ¿no? Las dos patas del Estado, ¿no? La legislativa y la de la muchachada afuera, ¿no? Sí, bueno, y también, digamos, con la otra pata de la infantería reprimiendo desde los balcones de la legislatura con gases lacrimógenos. Como las invasiones inglesas. Claro, claro. En los balcones, aceite caliente, tirán. Sí. Y claro, bueno, sí, es un año de patria, todo el bicentenario trae, claro, todo, te rememora. La vuelta obligado, todas estas cosas, ¿no? que se rememoran. No, y lo otro también es que sorprende la impunidad, ¿no? Con la que avanzan con estas medidas, porque por lo que tengo entendido, el paro tuvo una adhesión altísima. Sí, sí, sí. Y la vigilia también, hubo toda esta semana fue una vigilia en la legislatura, donde hubo maestros acampando y también la gran mayoría de los gremios adhirió a los paros. Después hubo algunas pequeñas diferencias entre algunos gremios y otros respecto del viernes. Algunos llamaron a paro, otros no. Pero sí, sí, fue una movida con mucho acatamiento y con mucho, por lo menos entre los docentes, mucha colaboración. Bien. Pero bueno, no sé, el macrismo ganó igual con muchísimos votos este año, así que es extraño. Sí, bueno, claro, pero es extraño que no se tenga en cuenta absolutamente ni un poco a los que están involucrados, que son los docentes en eso. Claro. Bueno, pasamos a otra picadita de noticias. A otra picadita, pero en realidad seguimos con el mismo tema que tiene que ver con las leyes que se van aprobando. O sea, llega final y quieren meter todas las leyes que quedaron ahí a medio camino. Y en este caso se aprobó, digamos, tiene media sanción, tiene la sanción por parte de la Cámara de Diputados de... La Cámara Alta, ¿no? ¿Es esa? La baja. La alta es la de... Alta cámara. Sí, sí, sí. Bueno, esto fue la Ley de Identidad de Género. la ley de identidad de género, que propone que cada cual pueda tener un DNI acuerdo a la identidad de género autopercibida, digamos, a cómo uno se sienta, digamos, a qué género se crea que pertenece. Ah. Y bueno, tuvo a 167 diputados que votaron a favor. Y propone además, que esto es bastante interesante, que los tratamientos hormonales correspondientes estén dentro del plan de salud obligatorio. Ah, mirá, eso es bastante progresivo. Sí, del plan médico obligatorio, a la vez que las intervenciones quirúrgicas necesarias en cada caso. Me corre un frío ahí por la entrepierna, igual a mí, cuando decís intervención quirúrgica necesaria. Necesaria. Bueno, y esto incluye también, digamos, a niños y adolescentes, siempre y cuando tengan el aval de un mayor de 18 años, por supuesto. Ya, qué loco, ¿eh? Sí, eso era bastante avanzado, eso, digamos. Bastante que avanzado. Creo que si tenés más de 14 o 16, no recuerdo ahora, podés cambiarte si tenés el aval de... Y uno puede cambiarse cuantas veces quiera, ¿no? Es que creo que es sí. Mujer o varón. ¿Cuántos cambios hay? No es como en el fútbol que entrena. Es como el básquet. En el caso de los tratamientos hormonales, no necesitan la intervención de la justicia en el caso de ser menores. Ahora, solamente con el aval de los tutores o padres. Claro. En el caso de las intervenciones quirúrgicas, sí tiene que intervenir. Ahí no puedes cambiar mucho. Una vez que cortaste, se cortaste. Claro. Con la gotita después podés. Claro. Bueno, che, yo voy a considerar seriamente entonces pasar uno o dos años como mujer, por ejemplo. Así, tranquilo. Después vuelvo a ser el guachiturro que soy ahora. Pero mientras tanto voy a pasar. Yo no sé igual si será tan fácil, Leo. Debe haber un límite, ¿no? Es tipo, paso dos años de mujer, dos años de hombre, dos años de mujer, dos años de hombre. Bueno, ya veremos. Bueno, vamos a intentar. Veremos con qué problema hasta nos ahora encontramos. Lo ¿con que qué trabas, es que... Veremos con qué trabas nos encontramos. Por lo pronto es una buena, diríamos que es una buena. Por lo pronto está la media sanción. Hay que ver qué pasa el año que viene, cuando lo trago, o este año, no sé al final cuándo lo van a tratar, cuando se trate en la Cámara de Senadores. La otra. Pero si termina el año legislativo, no pierde. ¿Vieron que cuando una ley no se termina de tratar durante un año, pierde el estatuto parlamentario, no sé qué, y vuelve? Pero bueno, senadores, va a ser extraordinaria seguramente las dos cámaras, porque quiere el gobierno aprobar muchas leyes que no tienen la mayoría. Antes de fin de año. Una vez que asuman los senadores y diputados, van a prorrogar las sesiones y hacer un par de sesiones plenarias, capaz que se trata ahí. Eso que vos decís es lo que está pasando con la ley de fertilización asistida, claro. Porque quedó aprobada en general, pero no se aprobó en particular. Punto por punto, entonces. Claro, entonces si queda así y no se aprueba en particular, otra vez el año que viene tienen que volver a tratarse en cada una de las comisiones. Che, nunca un cartón lleno, siempre ahí. Bueno, esa ley que está quedando a medio camino también incluye que los tratamientos de fertilización asistida estén incluidos dentro del plan médico obligatorio. Ah, entonces ahí entendemos a quién le jode. Por el tema, cuando se caen las leyes, a quién le jode. Claro. Y a un par de obras sociales, de medicina prepaga. La iglesia también, seguramente. La iglesia. Sí, la iglesia creo que debe ser un factor bastante. Yo el otro día pensaba una cosa que me. Discúlpenme que haga una especie de desvario, pero esto de que la iglesia está en contra del aborto, estaba reflexionando. En realidad lo reflexioné porque vi un monólogo de un humorista yankee, George Carlin, que dice: si están tan a favor de la vida, ¿no? Si consideran que el aborto es un asesinato, ¿no deberían estar en contra de la pena de muerte también? La iglesia, yo no lo veo mucho haciendo campaña contra el derecho a la vida de los presos, por ejemplo, ¿no? Claro. No digo en este país, pero en el mundo hay un montón de lugares donde... saliendo, viste, a apoyar las manifestaciones en contra de la represión o de la... Claro, claro. Es una pregunta... Sí, por ahí no quieren defender a gente que está poseída por el demonio. Claro, sí, es el tema. Sí. Bueno, muy bien. Pasamos a otra picadita noticias. Seguimos con el mismo tema de las leyes, porque la otra media sanción fue la de muerte digna, también se aprobó en la Cámara de Diputados, que en este caso le otorga a la familia el derecho a decidir en qué momento sacar un soporte vital, como puede ser un respirador, pero lo que sí excluye es la eutanasia y el suicidio asistido. Claro. O sea, la eutanasia, por ejemplo... Te pueden desenchufar, pero no te pueden meter algo por la sonda para que... Claro, exacto. O sea, te pueden dejar de asistir para que vivas, pero no te pueden inducir la muerte. Exacto. Claro. Sí, iba a decir, el caso más famoso es el que fue de Ramón San Pedro, que después hizo la película Mar Adentro en España, que en ese caso fue un suicidio asistido, digamos, también, bueno, considerado eutanasia, porque él no tenía la posibilidad de quitarse el mismo la vida porque estaba totalmente inmovilizado, lo único que podía era hablar, y bueno, se filmó él mismo mostrando que lo estaban asistiendo, pero obviamente sin dejar, sin dar a conocer quiénes fueron los que lo ayudaron. Bueno, hay una película muy buena sobre el Doctor Muerte, Jack Kevorkian, que es un... creo que hace poco falleció un médico estadounidense que se dedicó hizo como 300 suicidios asistidos. Lo metían preso cada vez que lo hacía, pero por un tecnicismo legal y refugiándose en no sé qué enmienda de la Constitución, el tipo siempre lograba salir libre. Y dio una gran pelea en Estados Unidos por el suicidio asistido. Vean la película, no me acuerdo el nombre, ahora se llama algo de Conozcan a Jack o algo así, con Al Pacino como Jack Kevorkian. Y es muy interesante la pelea del tipo y el convencimiento que el tipo tenía. Y, digamos, la cuestión de que, como es el mismo debate que el aborto y un montón de cuestiones, que pensar en aprobar la posibilidad de que una persona pueda elegir si sigue viviendo o no, no es que haya una ola de muertes y asesinatos. Y el tipo lo que mostraba es que tenía un procedimiento muy preciso para determinar quién, por ejemplo, realmente tenía ganas de morirse y quién, por ejemplo, estaba deprimido y realmente podía salir adelante con un tratamiento médico. Es muy interesante la película. El tipo terminó preso porque justamente el suicidio asistido no se podía apelar, pero la eutanasia sí. Y el tipo un día decide por su cuenta a inyectarle algo a alguien para morir. Una persona que no podía ni siquiera asistir, no podía morir solamente el ojo, esta persona. Y el tipo, creyendo que podía zafar de la misma manera, se mandó, se jugó y terminó sobre. Es una historia bastante interesante. Y cajita noticias, seguimos pum para arriba. La verdad que estamos tocando temas que son así. ¡Ah! Bueno, no, vamos a un tema un poco más relajado, que es las elecciones en Boca. El tema más importante de la semana. Y para mechar con el primer tema de la barra de Boca, es saber quién la maneja, digamos. Claro, ¿quién maneja la barra de Boca? ¿Quién maneja la barra de Boca en este momento? Y ahora hay dos candidatos, digamos, en Boca hay una interna muy fuerte. Uh-huh. Entre, estaba Ameal, Ligón, Meraldi y Angelici, eran cuatro candidatos. Angelici era apoyado por Macri, los otros tres no, y el gobierno, los otros tenían de algún otro modo bastante cercanía con el gobierno, y el gobierno dijo: muchachos, se juntan todos para que Macri no nos gane Boca. Ah, mirá. Y siga siendo Boca con K, digamos. Claro, Boca con K. Como es ahora. Sí, mirá qué bien. Y escúchame, digamos, la pregunta es, ¿la conflicto que había también entre la barra, entre Diceo y no, el otro muchacho, lo mismo, se corresponde con ¿tiene los... que ver con esto? Sí, digamos, cuando en el momento de eleccionar hay ver a quién responde, digamos, la interna esa, digamos. Cuando Diceo va preso, Diceo tiene muchos vínculos, sobre todo con el dualdismo, digamos, la mujer de Diceo era secretaria de Solá, de Felipe Solá, tiene bastantes vínculos con el peronismo más... lo que fue el peronismo, claro, disidente, y la nueva Boca está más asociada al gobierno a través de lo que era Hinchadas Unidas Argentinas, que era una ONG que agrupaba todas las hinchadas que fueron para que puedan ir a Sudáfrica. Fueron a Sudáfrica, me acuerdo. Exacto, liderado por el Bebote Álvarez, hincha Bebote independiente. Qué buen me apodo, Bebote. Bebote debe ser un Bebote impresionante. Bueno, y ahí está, digamos, esto, quién maneja a la barra, digamos, y está el plantarse de Diceo también es tratar de ensuciar a Mial, que debe tener el culo bastante sucio también, por otras cosas, digamos, ¿no? Es que... Y en el medio de todo eso... Diceo dijo que trabajó para los K en las elecciones, nos comenta acá Manu. Bebote Yáñez. Bebote Yáñez. Cambiamos el apodo, Bebote Yáñez, eso es la moña. Así que bueno, ahí está, a ver quién se queda con Boca, digamos. Y Macri haciendo campaña muy fuerte por radio, él saliendo a respaldar. Sí, yo lo vi en los afiches. En los afiches también. Con el candidato. Y la otra pregunta, el Boca de Urnas, ¿qué está diciendo? ¿Se sabe algo? ¿No se sabe cuál es la intención? La tendencia. Está muy peleado. Está peleado. Está peleado, digamos. Total, los consultores dicen cualquier cosa. Ahora lo que dicen es que... Artemio López dice que va a salir a Mial con el 38 y seguro le va a errar, así que... Lo que dicen es como que es una revancha de lo que fue la disputa, o sea, el kirchnerismo ganando a nivel nacional y en la ciudad ganando Macri y esto... Este es el desempate. Desempate, claro. Boca es como el tercer distrito. Ahora, en el medio de todo eso queda el partido de Tigre. Y el partido de Tigre que no se sabe cuándo se juega. Un desastre. Están especulando con... Ocho veces cambiaron de horario el partido de Tigre con San Lorenzo, porque depende que si Tigre no saca los tres puntos, digamos, Boca sale campeón antes de jugar. Entonces, si iba a jugar un sábado, después iba a jugar el lunes, después iba a jugar el domingo, después iba a jugar el sábado a otra hora, después iba a jugar el domingo de vuelta, y así sucesivamente. Y bueno, en medio de todo eso, digamos, la disputa es, bueno, porque si gana, le conviene en realidad a Meal, que está con el kirchnerismo, que, digamos, se juegue antes para ya las elecciones tener... Ir a las elecciones con Boca campeón. Bueno, nuestra producción ha hecho un esfuerzo enorme. Y ha encontrado a alguien. Ha encontrado a dos de los miembros del staff que se habían extraviado que no estaban viniendo. Y creo que estamos en comunicación telefónica con alguno de ellos. Buenos días, esto es el Padre de los Simios. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? ¿Daniel? Sí. Estoy hablando con... Ya te olvidaste de mi nombre, falto un sábado de los Simios y ya te olvidaste mi nombre. Mira, aparte, es que justo, Guyo, justo te puse un apodo para hoy. ¿Sabes cuál es tu apodo? Sos Emiliano Banquilla Gus, Banquina Guyo. Guyo, contame, ¿dónde estás? Estamos ahora, acabo de pasar Rauch. Rauch. Estamos a 160 kilómetros de Tandil. ¿De Tandil? ¿A dónde están yendo? Y la cosa está dividida en dos. O sea, el primer piso, hay una somnolencia generalizada. Somnolencia. Y el segundo piso, donde nos encontramos junto a otros 8 compañeros, hay una estima de efervescencia, pero tranquila. ¿De efervescencia qué quiere decir? ¿Birra? Kilómetro a kilómetro va encendiendo, de a poco. Es una mecha que se encendió en Buenos Aires y va a estar en Tandil. En Tandil, bueno, ¿a qué vas a Tandil? Contame. Bueno, estamos con Cristian Ciudad y otra gente, estamos yendo a ver al Indio. El Indio me parece que toca en Junín igual. O toca en Tandil. No, Junín tocó la vez pasada, cerca y ahora toca en Tandil. Ah, está bien, perfecto, tocaron bien. Dicen, hay un ronron que volvería a tocar en Junín en marzo. Ah, mirá, es una... Esto es lo más nuevo que está rebotando entre los asientos. ¿Es una primicia del Palermo de los Simios? En ese micro ricotero. ¿Es una primicia del Palermo de los Simios lo que estás tirando, Guyo? Exactamente. En marzo, el Indio, otra vez en Junín. Bueno, Guyo, contame, ¿estás también con el Loco Girard? Loco Girard. Lo tengo acá, 12 escalones abajo, mirada perdida en el horizonte verde que se repite a 100 kilómetros de velocidad. La Pampa lo pone nostálgico, ¿no? Al Loco Girard. ¿Qué tal? Buen día, Nahu. ¿Cómo andas, Loco Girard? Acá te mandamos un saludo del Palermo de los Simios. Estamos acá con Nico, con Fede y con Dani. Y bueno, por supuesto con Bebote Yáñez en la operación, en la producción. Bebote Yáñez, muy bien. Nosotros acá, bueno, nada, estamos en el micro. Ya arrancó la cerveza tempranito acá, ¿viste? Está circulando mucho. Como en el Palermo, igual, como acá, como en el programa. Como en el Palermo, no sé cómo llegaremos, pero bueno. Bueno, el clima es de algarabía, hay tensión, ¿cómo es la cosa? Y está entre tranquilo y sí, puede haber, digamos que de manera general algarabía es una buena definición para el estado de situación. Está bien, ¿hay cantitos por momentos? No hay cantitos esta vez, tenemos música de celular polifónico porque nadie trajo un CD para poner en el micro. ¿Suena Soda Estéreo o qué está sonando? Poco rock, no, me parece que hay en ese video. ¿Estás sonando Soda Estéreo? ¿Te animás a canturrear un tema de Soda Estéreo? Vino Cerati, va a ver al Indio. Claro, escúchame, ¿se sigue cantando Luca no se murió, que se muera Cerati la puta que lo parió? ¿O es una cosa que ya no, medio tabú? No se escuchó, y la otra vez tampoco sonó, no la escuchamos. Luca no se murió, me pregunta. Bueno, Nahu, les mando un abrazo. Siempre los escucho, el programa está buenísimo. Bueno, muy buen programa. Todo lo que se dice siempre. ¿Querés mandarle un saludo a alguien de las miles de personas que te están escuchando? Quiero mandarle un saludo a la señora que nos está escuchando seguro en su casa. Muy bien. Y bueno, los quiero, les mando un beso. Pásame con Banquina Guyo, que le tengo que decir una cosa. Hola. Escuchame, Guyo, perdiste el invicto. Ahora ya no tenés más asistencia perfecta al programa. No, igual voy a hablar con el sindicato para que se me cuente este móvil con asistencia. Está bien, móvil ricotero. Bueno, cualquier novedad que haya, nos mandás un mensaje, nos volvés a llamar y estamos atentos. Bueno, después vamos a transmitir el recital porque este es el último programa de la temporada, pero otro día vamos a hacer una movida más intensa. Yo sé que en este momento Manuel está cerrando las manos y quiere que me eche, pero... Sí, está haciendo un garrotita con las dos manos. Segundos, ¿cómo está el programa? ¿Cómo va el programa sin nosotros? Y va, mejor. Está muy mejor, dijeron. Por lo menos hablan todos acá. No están, está bueno. El que se acostó más tarde acá se acostó ayer a las 11:30. Bueno, Guyo, te mandamos un saludo. Esto es el Palermo de los Simios, esto es Radio Verdad. Y bueno, buena suerte, éxito. Nos vemos en 2012. Chao. Nos vemos en 2012. Bueno. Y escuchamos entonces, para homenajear a nuestros compañeros que están en el móvil yendo a Tandil, vamos a escuchar del primer disco solista del Indio, El Tesoro de los Inocentes.

La radio es apropiarse del micrófono y enunciar verdades o ficciones. Es lo mismo. El nombre propio es armar un rompecabezas donde algunas piezas parecen no encajar. Por suerte, porque si encajase, ya no habría que buscar. Yo digo, yo hablo, ustedes me escuchan, y la palabra parece ya no pertenecer a nadie, pero se sigue hablando o cantando en nombre propio, y esta queda abrochado a lo dicho. Y hay deseos, y hay risas, y hay que quien conduce, y quien espera su turno. Hay quien se arrebata y no espera. ¿Será esta dimensión de lo múltiple lo que llaman terapéutico? ¿Quién sabe? No estamos en la transparencia. Al menos yo prefiero las opacidades y el enigma de no saber bien qué es eso de hacer radio en Otium. Para mí hacer radio es la libertad. Para mí hacer radio es expresarme libremente. Radio, compañero, un silencio, una comprensión, una contención, una autoayuda y ayudarnos, hermanos. Para mí, hacer radio es sentirme un pájaro que va volando por los cielos azules y el mar. Escuchanos en www.fmdesate.org. Bueno, segundo bloque del Palermo de los Simios. Recordamos los las vías de comunicación. Nos pueden seguir por arroba Palermo Simios en Twitter o en el Palermo de los Simios vía Facebook, o mandarnos un mail al palermodelosimios@gmail.com. Escuchamos recién un micro que ya hemos escuchado otras veces en la radio, otros micros de FM Desate, una radio que transmite, que surge desde el Hospital Moyano, el Neuropsiquiátrico Hospital Moyano, y ya hemos hablado varias veces de esta radio y hemos comentado también, hablando un poco de lo que es el Hospital Moyano y los distintos neuropsiquiátricos, y también de la Ley de Salud Mental. Y hoy, con esos milagros que la radio nos permite, tenemos a la radio dentro de la radio. Hoy en FM La Colectiva está FM Desate con nosotros. Aquí las locutoras de FM Desate están con nosotros compartiendo el programa, el último programa del Palermo de los Simios. Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Cómo buen anda? Día. Bueno, están aquí presentes, las voy a presentar. Alba, locutora también de FM Desate, Alejandra y Susana. Y también están las coordinadoras Silvia y Cecilia, que forman parte del de equipo de FM Desate. Bueno, cuéntenos un poquito de qué se trata FM Desate. ¿Cómo surge? A ver, Alba. Bueno, ¿cómo surge? Bueno, surge primero por las inquietudes que tiene Silvia. No es cierto, y la necesidad de nosotros poder crear a nuestro alrededor la inquietud, ¿no?, de decir y no guardar, ¿no? Y bueno, y viendo el acontecimiento enorme de lo que es la Colifata, que la tenemos cerca, y bueno, nosotros quisimos hacer la nuestra, ¿no? Sí. Empezando por Silvia, la inquietud de la Silvia que le picaba a ella. El motor emocional fue. Está ahí. Exactamente. Y bueno, así de a poquito surgió, con mucha lucha de parte de ella, pero bueno, consiguió adherentes, nos entusiasmó, y la verdad creímos que era una gran cosa. Es muy lindo. Yo estuve viendo, lo recomiendo también, el blog, en la página, donde ahí pueden escuchar los micros y también ver algunas repercusiones y también la fundamentación. Y había yo estaba leyendo acerca del proyecto y decía algo muy interesante acerca de que la salud mental no es solamente, digamos, médicamente luchar contra una enfermedad o con una dolencia, sino también comunicar y poder contar. Y también el lema de FM Desate es por nuestros derechos humanos. Alejandra, ¿querés contar un poquito cómo cambió o qué cambió en vos a partir de estar en FM Desate? Bueno, no solamente yo hago radio, hago otras actividades dentro del hospital. FM Desate es un espacio que me da libertad de expresarme. Uh-huh. Aunque no estén, no estemos todas de acuerdo, cada una da su parecer. Uh-huh. Y también tenemos poetas, uh-huh, que dan rienda suelta a lo que quieren decir, a lo que quieren expresar, y también forma parte de la radio. Ajá. Susana, ¿vos querés contarnos un poco cómo arman los programas o cómo hacen cómo piensan lo que van a contar en la radio? Nosotros nos fijamos en el diario cuáles son las noticias de la actualidad. Uh-huh. Y después armamos la grilla y cada una toca un tema, uh-huh, diferente, pero siempre sobre la actualidad. Ajá. Y así hacemos los micros. Bueno, eso en realidad, saben que no es muy diferente a como nosotros hacemos el programa también, ¿verdad? Leemos la semana lo que va pasando, y también pasa que muchas veces no estamos de acuerdo, y a veces esos debates también se dan acá en la radio. ¿Eso pasa también cuando ustedes hacen el programa? Sí, sí, también pasa, pero muy cordialmente, o sea, con respeto, claro, ¿no es cierto?, a la opinión del otro. Y a veces es muy enriquecedor porque, o sea, nos enriquece en cuanto a veces nos sorprenden con algo que no habíamos pensado. Uh-huh. Y de pronto podemos también estar de acuerdo, llegar a un acuerdo. Uh-huh. Así que eso es maravilloso. Bueno, ¿alguna de ustedes también escribe? Sí. ¿Vos escribís, Alba? Sí, yo escribo cuentos cortos y poesías. Poesías. Y respecto de la música, por ejemplo, ¿la seleccionan ustedes? ¿Pasa música? Sí, pasamos música, pero, o sea, en los cortes, digamos, ¿no? Donde, uh-huh, después va a surgir otra faceta de la radio, ¿no es cierto? Uh-huh. Otros comentarios, también somos burlonas, uh-huh, hacemos chistes, nos reímos de nosotros mismos. No, somos felices, realmente somos felices. Y nosotros sentimos como que, no sé, es nuestro pájaro que vuela, ¿viste? Es el pájaro que vuela, como decían. A través de la palabra, ¿viste? Entonces nos divertimos mucho y entre mate y mate, ¿qué querés que te diga? Es una felicidad. Bueno, por eso a veces creo que hay una relación. Al medio en el que se transmite la radio se le llama éter, que es una forma de decir cielo también. Claro. Y hace poco nosotros escuchamos acá en el programa el micro que hicieron ustedes después del viaje a Mar del Plata. Hicieron un viaje a Mar del Plata. ¿Quieren contarnos, no sé si querés contarnos, Susana, vos, un poco de la experiencia de ir a Mar del Plata? Sí, nos fuimos a Mar del Plata la primera semana de octubre. Uh-huh. Ahí estuvimos en Chapalmalal, donde guardamos habitación con todas las delegaciones que vinieron del interior del país. Vinieron de Salta, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Córdoba, bueno, casi toda la República Argentina. Ajá. Y nos hospedábamos ahí y después a la tarde nos íbamos al Teatro Roxy, que está en Mar del Plata. Uh-huh. Y ahí teníamos todas las expresiones de arte. Había dibujo, pintura, escultura, Mimo, clown, teatro, radio, todas esas expresiones. Y la pasamos bárbaro. ¿Sí? ¿Y cómo fue la presentación, Alejandra, la de ustedes? Nosotros hicimos radio abierta. Ajá. Y estaba enfocada a la ley 24.000. La nueva ley de salud mental, 26.000. La nueva salud de salud mental. Sí, estuvimos hablando nosotros bastante en la radio sobre esa ley. Y bueno, ¿en qué consistió lo que hicieron ustedes? La persona que la creó Licenciado Gorbach dio una conferencia. El otro día lo vi por la calle, licenciado Gorbach. Parece una estrella de rock. Así medio de estrella de rock. Sí, dio una conferencia y explicó a grandes rasgos en qué consistía y cuáles sean los nuevos derechos. Ajá. Y un poco, ¿ustedes tienen alguna opinión formada sobre la nueva ley de salud mental? ¿La conocen, Alba? Sí, conocemos varios artículos de la ley. y que nos parecen bárbaros, y bueno, lo que nosotros ahora pretendemos y luchamos para que, si está en vigencia, que se cumpla. Claro, que se cumpla y que se conozca, porque es una cuestión que hay muchos profesionales de la salud mental. Yo soy musicoterapeuta como Cecilia, y hay muchos profesionales de la salud mental que todavía no la conocen, y hay muchos lugares en donde todavía no se están tomando en cuenta las consecuencias profundas que tiene esta nueva ley, que entre otras cosas, que también ustedes lo mencionan en el sitio, la salud mental, como decíamos antes, ya no es solamente ausencia o presencia de alguna dolencia, sino también la posibilidad de concretar los derechos humanos, el acceso al trabajo, a la comunicación, al arte, en fin, poder desplegar la subjetividad, ¿no? Un poco quizás quería preguntarles a las coordinadoras, y ustedes también igual están libres, siéntanse libres de opinar, ¿cómo fue el proceso también? ¿Cómo lo piensan? ¿Cuáles las perspectivas hacia adelante del proyecto de la radio? Silvia, por favor. Sí, habla Silvia. Bueno, me parece... No hace falta moverlo así. Vamos a hablar abiertamente así. La radio intenta construir ese lazo todo el tiempo con la comunidad. Uh-huh. Y ese lazo no es más ni menos que la reciprocidad entre las comunicadoras, de las chicas del hospital, de las chicas que vienen a la radio, con los otros, uh-huh, con la sociedad, con lo social, en el marco que se pueda y sea viable. La radio es un espacio interesante para todo esto. Entonces, de lo que se trata básicamente es construir, como vos bien decías, esta subjetividad puesta a la idea de pensar la salud mental desde este nuevo paradigma que establece la nueva ley, ¿no? Un paradigma en defensa y en consideración a las personas, en sus derechos humanos, en el respeto a los derechos humanos, al atravesamiento que necesariamente todo sujeto está de alguna manera condicionado por lo social, por lo político, por lo económico, por lo cultural, y las personas internadas en estas instituciones deben dejar de estarlo si no tienen que estar. Y decir esto, que uno podría decir tan simple, no estar internado si no lo tiene que estar, necesariamente involucra a la vivienda, al trabajo, a la comunicación, a la cultura. Es decir, se pone en juego todas las instituciones del Estado brindando esa posibilidad para reconocer en el otro ese sujeto de derecho. Y la radio es ese puente, es esa forma de transmitir lo que nos pasa, lo que se siente, lo que se piensa, y compartirlo con los demás, compartirlo con los otros. Nada es en sí mismo todo. No es la radio en sí misma, no es el hospital en sí misma, no es la disciplina o cada disciplina en sí misma, sino justamente en esa red, en ese lazo que se puede establecer en lo social. El otro día yo había ido a una conferencia sobre la nueva ley de salud mental en la Facultad de Psicología, y había un muchacho que había estado internado en el Hospital Borda, vecino al Moyano, y él contaba que cuando salió, de alguna manera, él sentía que seguía internado porque tenía miedo de ir a buscar trabajo, se sentía, de alguna manera, a veces las consecuencias que tienen estas instituciones, ¿no?, se las llaman instituciones totales, es que a veces nos se mete adentro nuestro, ¿no?, por esa manera. Y creo que la radio es una forma de salir, es ese pájaro que puede salir y empezar a decir, bueno, yo tengo algo para decir y tengo derecho a decirlo. Ceci, en el hospital, aparte, en el Club Bonanza, se llevan adelante otros talleres, ¿no?, aparte del de radio. ¿Querés contar un poco cómo es eso? Bueno, dale. Sí, están los talleres expresivos, que brindan el equipo de musicoterapia, y también, igual que la radio, se trata de eso, digamos, de que cada una encuentre un lugar donde expresar eso que está ahí, ¿no? Salir de la cama, como decimos siempre, como decimos en la radio, salir de la cama y venir a contar qué te pasa a través de un dibujo, como es el taller de expresión plástica, o de las canciones, como es el coro a través de tu voz. Es para las pacientes que están internadas, con más dificultades, digamos, de por ahí hacer un abordaje más, un tratamiento más rígido. Y son talleres que son abiertos. Claro. Las chicas pueden ir, participar, alguna puede más, alguna puede menos, pero digamos, donde está la posibilidad de apropiarse de un espacio en la medida que cada una pueda. Claro, eso también es parte de romper con la lógica del hospital, donde las cosas son obligatorias. Exacto. O prohibidas. Claro, bueno, por eso decimos que la radio es un espacio para venir, para quedarse, para permanecer o irse, y volver a venir si quiere. Bueno, actualmente ustedes, chicas, están, ¿alguna de ustedes está viviendo en el hospital? ¿Está internada? No. Hay una de las chicas, una de las locutoras que no pudo venir, pero que vive justamente en el hospital porque no tiene otro lugar. Claro, ese es otro tema de lo que hablabas vos, digamos, la pata que todavía hay que seguir peleando a través de la ley y a partir de hacernos carne de los derechos de las personas con algún tipo de dolencia mental, que es que no solo se trata de tratar los síntomas, sino también de acceder al trabajo, acceder a la vivienda, etcétera. Bueno, Susana justamente ha estado... ¿Cuántos años? Largos años. 10 años estuve internada por no tener donde ir a vivir. ¿Y pudiste conseguir ahora una vivienda? Sí, después salí por el PREASIS, salí del hospital... Perdón. Sí. Fui a una casa convivencial, una unidad convivencial. De ahí estuve 10 meses y de ahí a un hotel. Me consiguieron un subsidio habitacional. Y ahora estoy viviendo en un hotel. Y ahora en la colectiva. Y ahora estás aquí en la colectiva con nosotros. No sé, para cerrar, me gustaría dejarles el micrófono y que cada una diga lo que quiera, cuente algo. Bueno, yo te quiero contar algo. Dale, dale. Tanto fama que me hicieron las chicas. Tanta fama. Bueno, yo te voy a contar también que yo hago teatro. Haces teatro, mira. Así que soy una actriz. Mira, actriz, así, locutora, escritora. Sí, viste. Uh-huh. No sé, no sé qué me falta. El cielo es el límite. ¿Para recitar? Sí, traje. Ah, buenísimo, excelente. Traje, aunque realmente a mí la que me gustaría decir, porque yo creo que en esta poesía, donde yo la hice, esperando justamente que haga radio, porque yo siempre soy muy tempranera, entonces estaba sentada en un banco y estaba mirando a mi alrededor, entonces estaba mirando a las pacientes que estaban tiradas en los bancos, o sea, durmiendo. Y bueno, a mí realmente me conmovió tanto, pero tanto, me llegó al alma. Que entonces, como siempre yo revolviendo papeles, porque las chicas las chicas las tengo locas, pobre. Pero me aguantan. Mientras Alba busca qué quiere decir, quizás Susana o Alejandra quieran decir algo como para de despedirse o para contarle. Ya la encontré. Perfecto. Estos son los tiempos de la radio. Esta poesía fue hecho el día 10 del mes 5 y se llama Ellas. Ay, preciosa. El cielo luce su gala celeste entre el verde y el cemento. Bancos fríos como el mármol cobijan cansados cuerpos. Se acompañan con el sol, se adormecen con el viento. Casi siempre hay ojos tristes, miran los caminos viejos. Solo caminan solas y en un agudo silencio, ¿dónde reposan sus mentes? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Tienen hombro en que apoyarse? ¿Alguien les acaricia el pelo? ¿O solo esperan ansiosas las pastillas que dan sueños? Hermoso. Te digo que es tal cual. Sí. Nada más escribí lo que realmente era. Sí. Bueno, es hermoso. La verdad que es muy lindo que lo puedas transformar eso en algo bello y que también nos puede dejar la cabeza pensando en Hay algo que ella no cuenta, pero a mí me parece que es muy significativo de lo que implica el espacio de la radio. Alba siempre se viene con bolsos y bolsos llenos de poesías y de trabajos literarios y algunas otras cosas más, pero vamos a quedarnos con eso. Y es de aquí que, me acuerdo cuando vino, por primera vez le pregunté, bueno, ¿dónde las transmitís? ¿Quién las conoce? Bueno, nunca jamás había tenido la oportunidad de transmitir su poesía, así que la radio le dio la posibilidad de su espacio Radio Poemas, y aquí la tenemos. Y de volver a escribir, porque y de volver ya a escribir. Había hecho un taller literario donde había escrito toda esta cantidad de poesías desde hacía 20 años, pero y justamente, bueno, empezó de vuelta a poder escribir y a escribir cosas más cortitas, ¿no? También transmitibles. Y este es el producto de la radio. Uh-huh. Bueno, Susana, ¿te gustaría decir algo? ¿Contar algo? No, simplemente que estoy muy contenta en la radio, que me ha dado la posibilidad de expresarme, de decir todo lo que siento, de darme la libertad de ser y de estar en contacto con las compañeras. Eso, simplemente eso. Bueno. ¿Alejandra? Bueno, yo tengo la gracia de ser externada hace 4 años, uh-huh, y sigo yendo al Moyano. Uh-huh. Es como mi segunda casa, porque me da más que lo que yo pueda absorber en una psicoterapia. Uh-huh. Yo lo tomo como eso. Uh-huh. Yo hago canto con caja, hago canto, hago radio, y todo eso me ayuda. Me ayuda mucho. Bueno, estas han sido las locutoras, las que llevan adelante la radio FM de Sate, el Hospital Moyano, que los invito de vuelta a entrar a la página, que es fmsate.org, igual lo pueden buscar en el buscador, sale de inmediato. Estos micros que ellas hacen, los transmitimos a veces acá, también se transmiten en Radio Nacional, se transmiten en muchos lados, y bueno, de parte mía y de parte de todo el equipo del Paremos los Simios, les quiero agradecer que hayan venido, y la verdad que es admirable lo que hacen, y sigan adelante, y bueno, seguramente vamos a seguir en contacto el año que viene cuando volvamos con el programa. Pueden ya venir a volver o pasar los micros a ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, y nosotros también los queremos invitar. Nosotros hacemos radio abierta todos los miércoles a las 14 horas para todas las chicas del hospital, y bueno, para la gente que tiene miedo de entrar al hospital, pero puede entrar. El 14 festejamos nuestros 3 años y vamos a hacer una gran fiesta, están invitados. Bueno, muy bien. Bueno, chicas, las invito a que se queden si quieren por aquí, no sé si tienen tiempo o no, escuchando el programa y escuchando esta canción que vamos a escuchar ahora, que es While My Guitar Gently Weeps, que acá se tradujo como Guitarra Vas a Llorar, una canción de George Harrison, quien hace poco falleció. Se cumplieron 10 años de su fallecimiento. El Beatle silencioso. Bueno, acá hablamos nosotros. Guitar gently weeps. Look at the floor, and I see it needs sweeping. Still, my guitar gently weeps. I don't know why nobody told me. Unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I know it's turning. Why my guitar gently weeps. Every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. Thank you.

Bueno, tercer bloque del Palermo de los Simios. Llegó un amigo, Gastón Bagarchev. No es nuestro invitado igual, es otro. Es un amigo que vino de visita, así que déjalo del otro lado porque es peligroso. Bueno, vino Gastón Bagarchev. Qué lindo, qué alegría para el último programa. Mirá, trajo talitas y todo. Qué grande. Es un ídolo. Bueno, les comento. Tenemos un montón de mensajes, de saludos. A ver, están escuchando Demián Ava, Mariano Lestard, Juan Lautaro, mi querido Juan Lautaro del circuito, y Pato también. Y también está escuchando Charlie, amigo que es el responsable de este bellísimo corte de pelo que tengo, que dice que está buenísimo. Y también tenemos mensajes de Ernesto Matos, que comenta, esto es algo que yo, un dato que ya pasamos acá, me parece, que es que hay juntada hoy en Gascón 123, 123, a las 19 horas, porque quieren desalojar la cooperativa Nuevo Horizonte. Así que va a haber una juntada con comida y música también. Lucía, también Lucía Verani, que está escuchando desde el principio, haciendo el aguante, y manda saludos a Nau, o sea, a mí, a Manu y a Fede. O sea, a Nau, al Bebote Manu y a la máquina Walberg. Y también nos cuenta del Moyano, de las chicas del Moyano, dice, adelante chicas, muy emocionante. Bueno, las chicas ya se retiraron, pero les hacemos llegar este saludo. Y también Leo Duache nos manda un saludo desde la Patagonia y dice, lo mejor para todos y cariños en su último programa. Así que, bueno, estamos, es como una despedida esta, así de un viaje egresado o algo así, hay con mucha gente dándonos cariño y amor. Yo todavía no me quebré igual, ¿eh? Yo un poco me quebré con el poemita del Moyano. Pero bueno, nos quedó en el tintero un aniversario importantísimo que se está cumpliendo en estos días. Bueno, te arrancó y va a culminar con el 20 de este mes, ¿no? Sí, el 19-20 de diciembre, como todos sabemos, en el 2001... se llenó la calle de gente, digamos, totalmente indignada, digamos, por las consecuencias del sistema económico. Claro, el 1 de diciembre fue que se cumplió los 10 años del Corralito. Ahí arrancó el proceso que ya venía igual con historia. Claro, bueno, pero bueno, la cuestión es que cayó de la Rúa, ¿no? Pero la cosa no quedó ahí y se formaron numerosas asambleas populares. Uh-huh. Brotaron así como flores por toda la capital federal, incluso en algunos lados del Gran Buenos Aires. Y parte de ese fenómeno en este país, creo que también hubo. Hubo también en otras provincias, sí. Pero digamos, en capital federal hubo más de 100. O sea, uh-huh. Sí, fue una explosión. Cualitativamente muy distinto, digamos, al resto del país. Y parte de ese fenómeno, digamos, fue la asamblea del CID. Ajá. Que se juntaba acá cerquita, y en julio del 2002 fue que ocuparon el lugar en el cual estamos hoy presentes. Este edificio en el que estamos hoy, un edificio enorme de 3 pisos. ¿Qué antes que era? ¿Era un banco? Creo que era Banco Mayo, ¿vale? Banco Mayo. Sí, sí, sí. Una historia interesante. Había quebrado, sí, había quedado abandonado esto, ¿no? Parte también de quiebras que simbólicas, ¿no? Dentro de lo que fueron los 90, ¿no? Sí. Gente que perdió sus ahorros, digamos, ¿no? Bueno, sus bananas, la cantidad de simios que habían perdido sus bananas. Y la cantidad de bananas que se habrá llevado el dueño de Banco Mayo. Sí, también. No lo queremos imaginar, debe estar viviendo ahí en Madagascar, se debe haber comprado la isla de Madagascar. Pero bueno, no, la verdad que fue una experiencia interesante de autoorganización, digamos, de la gente, digamos, que para reclamar por sus derechos, por los cambios que quería, digamos. Yo estuve participando en una asamblea, estuve en la asamblea de Plaza de los Periodistas, en la zona de Flores. Ajá. Y la verdad que tengo un lindo recuerdo, es una linda experiencia. No sé, yo estuve en la asamblea de Avellaneda en esa época, en la Plaza Alsina, que era como la central de Avellaneda también. Tengo una muy linda experiencia. Después con unos compañeros que vivían ahí en Avellaneda, que les mando un beso si me están escuchando, Gustavo Benítez y mi amigo Mario, que formamos una pequeña asambleíta en la avenida Mitre del 2000. Y también fue una experiencia muy, muy linda. Y bueno, con vos, Fede, vivimos juntos el 20 de diciembre. Estuvimos en las calles. ¿Qué tiempo es aquel? Al norte. Éramos jóvenes, éramos decididos, ¿no? Me quebré, no puedo ir a hablar. Yo me acuerdo que, bueno, en todo lo que fue diciembre de 2001, comí tanto gas lacrimógeno como lo que me queda para el resto de la vida. Yo me acuerdo de ponerme cachos de limón así, directo en los ojos para evitar el ardor. Y fue una época donde la verdad que yo en ese momento, cuando estábamos ahí en la calle, que había una barricada hecha con un kiosco de diarios, y llegaron de repente los motoqueros como si fueran la caballería, realmente pensé que estábamos viviendo un tipo histórico, ¿no? Pero bueno, me ilusioné, pensé claro, que iba a ser revolución. Un poco, claro. Y el momento en el que confirmaron que había renunciado a la Rúa. Fue un festejo, no me acuerdo. Claro, nosotros estamos en la columna que avanzaba hacia Plaza de Mayo por Diagonal Norte, que era la columna de los partidos de izquierda, están casi todos partidos de izquierda. Y bueno, y me acuerdo mucho, es el momento en que llegaron los motoqueros, que fue muy gracioso. Va, no, tristemente gracioso, ¿no? Llegaron así con todo, se mandaron hacia la Plaza de Mayo y después volvieron todos casi ciegos por el gas y me. No olvidemos eso, digo, que hubo varios muertos. Sí, no, recordemos también que hubo, sí, como 30 muertos. No, ¿tanto? 20. Sí. No, no, en esa jornada en total fueron una cantidad. Creo que fueron 20 en Capital de Buenos Aires y más los del interior. Claro, claro. 8 de Platín Rosario. Y bueno, el caso del, no sé, uno de los casos míticos fue el del poli que estaba en el HSBC dando balas de plomo, ahí también en la zona del centro. Exacto. Pero bueno, así que... No, dejaron un saldo positivo, digamos, ¿no? Toda esta experiencia, digamos, la radio en la que estamos creo que también es producto de eso. Y muchas organizaciones surgieron en esa época que al día de hoy continúan, digamos, ¿no? Si bien no continuaban las asambleas, hay un saldo, yo, para mí fue un saldo positivo, un cambio de época en el país y en la conciencia de la gente que perdura hasta el día de hoy, para mí. Sí, una época que en algún lado leí, uno puede estar de acuerdo o no, que una década que comenzó con el que se hallan todos y culminó con Fuerza Cristina, digamos, ¿no? Dicen claro. Algunos. Pero también es como que hubo algunos movimientos. Que se quedaron todos. Fue como algo paralelo, porque por un lado teníamos todos estos movimientos asamblearios y donde, digamos, era una parte de la sociedad que reclamaba justamente un cambio social, y por el otro lado teníamos las movilizaciones de los ahorristas que, digamos, no protestaban más allá de su propio bolsillo. Claro. Piquete y Cacerola, la lucha es una sola. Se escuchaba en esas épocas. En otro cantito se escuchaba mucho. Mucho, mucho. Y el himno también se escuchaba mucho. El pogo de San Eterno de los Laureles era. Era como, tipo, siempre, bueno, siempre terminaban las marchas, no me acuerdo de la Plaza de Mayo, una por semana, me acuerdo, y también terminaban siempre en algún momento. Eran más que las palomas. Y después estaba la asamblea de Parque Centenario, como la asamblea de asambleas. El interbarrial. Bueno, sí, el interbarrial, que, bueno, era un interesante proceso de aparatismo importante, se vio ahí en esa asamblea. Pero bueno, cosas que pasan, chicos, se aprende caminando. Y si hablamos de política, de represión, de derechos humanos... es interesante, la semana pasada lo mencionamos, adelantamos el tema de que se presentó la semana pasada el informe anual de CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Institucional, Policial e Institucional. Y tenemos aquí un compañero y un amigo de la casa, amigo mío especialmente, Sebas Ramírez, que forma parte de CORREPI y que llegó agitado acá para traernos las últimas noticias del informe de CORREPI y contarnos un poco acerca del grupito este del que estamos hablando. Bueno, Seba, bienvenido al Palermo de los Simios. Muchas gracias, buenas tardes. Perdón por la demora. Ah, bueno, fue complicado. Palermo está tremendo. Sí, sí, mucho sí. Simio por ahí. Mucho, ¿no? Simio suelto. Muchos simios sueltos. Sí, sí, están medicados también. ¿No? Sí, sí, algunos. Bueno, como decía Nahuel, el viernes pasado presentamos nuestro archivo anual de casos. Archivo anual, claro. Yo le informe, es archivo anual de casos. Claro, es un trabajo que presentamos desde el 96, todos los años, donde sistematizamos un poco nuestro trabajo de investigación y militancia, recaudando lo que es a lo largo del país, los casos de sobre todo Gatillo Fácil, que es como el lugar por donde todos nos conocen, pero también lo que son las muertes intrafuerzas, que es casos de discusiones entre diferentes sectores de la policía, gendarmería, prefectura, que terminan con el uso de algún arma reglamentaria. Resuelve su diferencia. La pizza era de jamón, te la pedí. ¡Pa, pa! Sí. Es que es algo que la gente no tiene mucho en cuenta, pero que es un número que va creciendo año a año muchísimo. Son peores que monos con navajas. Son peores que monos con navajas. Son monos con fierro. Además, claramente se producen estas divisiones cuando, sobre todo sectores como está pasando ahora en gendarmería, prefectura, en el patrullaje urbano, se meten en los negocios del que ya estaba ahí, que era el gordo policía. ¿Vos te referís al negocio de proteger a la gente? Ese negocio. El negocio que todos ganamos. Sí, algo un poquito diferente de eso. Pero que eso, que genera una lucha entre bandas. Y que no se matan entre ellos. Normalmente tienen carne de cañón para usar, que son nuestros pibes, que terminan siendo asesinados en estos enfrentamientos de... Sí, disputas de terrenos, sí, con negocios de por medio, quizás. Sí, o sea, también pasó muchísimo. No es casual que los barrios de zona sur hayan sido los que hayan sido militarizados. Claro. Y esos barrios son los donde la policía tenía sus más grandes negocios. Entonces, en ese patrullaje urbano donde entró gendarmería o prefectura, como en el caso de nuestro barrio Barracas, uh-huh. Los negocios se empiezan a manejar y a disputar en esto, con chicos que van en nombre de o mandados por, y terminan eso, engrosando la lista de los casos de gatillo y de enfrentamientos. Y todos estos casos siempre están dibujados con una causa de... ¿Cómo son esas? Esos rótulos que le pone la policía misma a esas muertes, digamos. Normalmente el rótulo de la policía es el mismo que acompaña al titular del diario. Claro. Nosotros solemos ver esto de delincuente abatido o de frondoso prontuario. Claro. Nosotros aprendimos a leer entre líneas que eso lo que dice es que un policía mató por la espalda y que alguien creyó su versión. En este caso, un periodista que lo saca en primera plana. Sí, es como cuando dice el enfrentamiento entre trabajadores o... Claro. ¿No? Cuando un sindicalista de repente mata un pibe en la vida. O se le cayó la pistola al policía y disparó sin querer. esa tremenda. Esas tenemos a montones. ¡Qué hijo de puta! De pistolas que se caen. Que se caen y se disparan. Pero a la vez también está la contraparte de que es el que disparó en su mejor estado y que apuntó justo y que le dio en el lugar donde lo quería herir. O sea, tenemos, por un lado, depende cómo la justicia... ¿Son muy torpes o muy...? Como Maverick. Como Lucky Luck. También eso nos da mucho en esta situación de supuestos enfrentamientos. O tenemos policías que son tipo grandes policías en los que a ellos no les toca nunca un tiro y matan a pibes desde distancias increíbles. O también nos pasa esto de que se les caen las armas o no ver, por ejemplo. Hay un caso como muy emblemático esto de el chico Corso. Sale una persecución, un policía, uno manejaba, el otro iba al lado, el que iba tirando y el que iba manejando. Iba manejando, dice que no vio si el otro tiraba porque iban pasando por un puente y él tenía vértigo, por ejemplo. Y eso es justificable para la policía para absolverlo. Eso es lo terrible de esto. Qué loco. Bueno, tienes unos números, Seba, ¿vos querías preguntar algo? No, iba a decir que esto se da mucho en el periodismo, digo, que utilizan como única fuente quizás a la policía y ahí sale la primera versión y la que titula los diarios. Claro. Y la que es más difícil de pelear y combatir después. Claro, la de la opinión pública. La opinión pública no es otra cosa que la opinión publicada. Claro. Que es eso. Y sobre todo ahora se está dando mucho desde que, sobre todo la federal y la metropolitana, están usando estos cercos, no sé si los vieron alguna vez, unos cercos mucho más amplios que no es el perímetro de peligro. Ahora están usando una especie de biombos mucho más grandes, que cuando llegan, biombo total, ni el periodista puede entrar a ver nada, y solamente sale una acción policial. Y esto pasó con un caso muy concreto, que fue etapa de una horrible etapa de Crónica, que fue el 1-0. No sé si recuerdan. No. Hace un tiempo... Crónica tituló a tres cuartos de página, en tapa, un título casi futbolero, que era 1-0, policía mató a delincuente. Mirá vos, voy a hablar con Banquina Agullo acerca de eso. Sí, primero el tema de realmente corroborar si había un acto delictivo. Y después, como si el hecho de ser delincuente, digamos, le quitase su capacidad, su deshumanizase. Claro, pero aparte también la cosa de transformar la cuestión en un resultado deportivo, claro, cuando bajamos hoy. Esa fue etapa de Crónica, y bueno, también se habló de un enfrentamiento, de que el chico disparaba, se vieron los videos el chico quiso robar un auto, como decías vos recién, eso no lo hace sujeto de no derecho. Claro. No pierde su derecho a la vida como derecho esencial. Y bueno, no tienen un arma, queda arrinconado contra un colectivo, ponen un montón de tiros y claro. Crónica titula 1-0. ¿Cómo titularon la presentación de este archivo? ¿Puede ser que...? La presentación de este archivo... Porque tiene que ver con algo de los números también, digo, que se manejaron en los últimos, digamos, las muertes. Claro. Sí, nosotros normalmente tomamos una especie de eslogan para titular los archivos año a año. Y este año, como era un año electoral, nos hacía mucho ruido este eslogan kirchnerista de la fuerza para profundizar el modelo. Claro, la fuerza del amor, la fuerza del amor, de la igualdad, la fuerza del tumor. Hay distintas fuerzas. Entonces nosotros le pusimos a este archivo la fuerza de la represión para profundizar un modelo de explotación. Uh-huh. Ese fue como nuestro eslogan, si se quiere, de este archivo. Porque también lo que viene pasando es que dentro de este discurso de derechos humanos, instalado ya desde el 25 de mayo del 2003, las cifras, de sobre todo de Gatillo, avanzan a un nivel increíble. O sea, nosotros tenemos el archivo que se presentó el viernes pasado, tiene como cierre una cantidad que es 3.397 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado desde el 83 a la fecha. El 55% de esos casos es de 25 de mayo del 2003 hacia acá. O sea, más de la mitad. Más de la mitad son en este periodo de este gobierno de derechos humanos. Sí, estamos hablando de 8 años contra 28 en total. Claro, sí. Mirá vos, tremendo. Igual también es como, si bien el gobierno de los Kirchner, de Néstor primero, de Cristina después, es el que se lleva el número, el total más grande, nosotros siempre hacemos una distribución por zonas. Claro. Y siempre, por cantidades, Buenos Aires y Capital Federal son las que se llevan los números más altos. Claro. Pero también por densidad de población. Claro. Cuando uno licúa eso, lo distribuye por cantidad de habitantes. Por cantidad de habitantes. Por ejemplo, la que queda primera es la socialista Santa Fe. Mirá vos. Santa Fe, Tierra del Fuego con el Ari. Y nosotros bueno, Tierra del Fuego se entiende. Fuego. ¿Qué crees? Tierra del Fuego es man. Claro. Tierra del Fuego, claro. Policía de Tierra del Fuego. Escuchan fuego. Que, ¿no? Imagino que hay que cambiar el nombre de la provincia, capaz. Hay que cambiar, claro, tierra de, no sé, del Faso. Tierra del Faso, ¿sabes cómo sería? Si era tenía como Jamaica, pero con Jamaica bajo cero. Claro, Jamaica bajo cero. Bueno, pero lo que dice. La policía, yo una cosa, la policía de Santa Fe bastante jodida. Es pesada, ¿no? Sí, sí, cuando vas a la cancha, muy pesada. Y la de Córdoba también. La de Córdoba muy pesada también. Sí. Y en realidad son todas pesadas y también, digamos, nosotros que estamos en esta mesa pertenecemos a ese arco de la población al que se apunta. Claro. Al del joven. El que apuntan. El que apuntan y disparan. Claro, apuntan y disparan. Y bueno, lo que decía es eso, todo se licúa y donde ahí no. No hay diferencia entre las banderas políticas que se tengan. Claro. Tengo una pregunta. Tienen un proceso especial, ¿no? Los policías. O sea, cuando están involucrados en estos casos. O sea, la justicia, ¿cómo actúa, digamos? O sea, como especial, no. Lo que sí tienen favoritismos a la hora de, por ejemplo, de casi nunca podemos poner en prisión preventiva a un policía desde que se lo juzgue. Y de hecho, cuando se lo juzga y se lo condena, muchas veces quedan en su casa hasta que casación, que es el que determina si la pena fue justa o no, hasta que ellos determinan que la pena es aplicable, que pueden pasar muchísimos años, y todos esos años le cuentan como doble, el policía está en su casa. Muchísimas veces nos pasa de llevar un caso, llegar a una pena más o menos aceptable, de 15, 17 años, y que eso, que casación demora la sentencia. Claro, casación es el que dice la sentencia es firme. Claro. Esto sí está bien, se cumple. Y eso si pasan, o sea, si le dimos 17 años, pasaron 8 años, el tipo nunca fue a ningún lado. Claro. O sea, porque se cuenta como doble. Se cuenta como doble. Son los que más se benefician por 2x1, entonces. Sí. Nunca hay 2x1 y nunca hay esta posibilidad de estar en su casa y no prisión preventiva para un pibe que se robó a un estéreo. Claro. Esto es un beneficio claramente policial. Y también está esta cosa de que se instaló mucho en los últimos años de la buena imagen que tenga. Esto de era el policía bueno de gordito, claro, de la esquina, pues, te ayudó, claro, a cruzar la calle, claro, le pegó, sí, un tiro por la espalda a este pibe, pero no importa, te ayudó a cruzar la calle. Quería cambiar el mundo, se metió en la fuerza para cambiar el mundo, esas cosas. Y eso le juega a favor. O sea, y eso es un informe que presentan sus propios compañeros. Claro. Digamos, muchas veces para un juez pesa mucho más eso que la pericia concreta que indique que la bala vino por la espalda. ¿Y cuánto influye en la formación de las fuerzas policiales, digamos, En el accionar? En el accionar, digamos. En el todo. Nosotros creemos que ese es el. O sea, hay dos cosas como muy concretas. la propia institución que reproduce una práctica para adentro y para afuera, y después el Estado que necesita esa práctica. Como decían unos compañeros familiares de Moreno, familiares de víctimas de gatillo fácil, decía, es imposible encarcelar a la gallina de los huevos de oro. Claro. Es la que te hace el laburo, que lo hace fácil, como un empleado del Estado. Cuando querés, te podés desligar, porque decís, no, eso es un problema. Fue un exceso. Perejil, no. O también es un problema de esa bolsa de corrupción interna. Ah. Y digamos, con determinación eso podría cambiar. Pasa que no se puede cambiar lo que es la naturaleza de las cosas. En un Estado dividido en clases, siempre se necesita esa represión. Sí, bueno, paremos los simios así, chicos. Paremos los simios, todo puede ser peor, como dice John Lemmon. Bueno, ¿querés tirarnos algunos números que tenés acá anotados? O... Sí, les tiro. Bueno, como les decía, el archivo cerramos, nosotros cerramos, y siempre año a año actualizamos sobre todo los años anteriores. Claro. Porque cerramos en fecha para hacerlo posible de acceder a los, sobre todo estudiantes, y que no sea este diciembre que se apaga todo. Ah. Como les decía, el 53% de estos casos son jóvenes hasta 25 años. Mira. Que eso es lo que hablamos antes, demuestra el claro objeto de esta represión. En este año llevamos casi más de 5.000 procesados en este gobierno que dice no reprimir la protesta social. Ah. Tenemos 5.000 procesados, que son eso, gente que está a la espera de un juicio, de una causa que se abra, y que por eso también está en esta cosa de amenaza permanente. 5.000 procesados por protesta, algún tipo de protesta social. Claro, sí, sí. Claro. Sí. Y después, bueno, los presos políticos, como el Nagache y otros tantos. Eso serían como el número que a mí me resulta más fuerte. Claro. Después está el número de los muertos en acciones de acciones de protesta. O sea, es un número que creció muchísimo también desde el gobierno de los Kirchner. Y este último año en particular, este, ¿no? Último año en particular. Con los QUOM. Y, por ejemplo, también en estos últimos dos años fue el gran crecimiento. O sea, hubo un caso muy resonado que fue el de Diego Bonefoy, un chico de Bariloche, uh-huh. que armó la poblada de Bariloche. Sí. Bueno, dos chicos murieron asesinados. Después. En las marchas contra la policía por la muerte de Diego. Igual después se crearon y hubo marchas a favor de la policía en Bariloche. Siempre hay. Bastante pica alto, bastante en el ranking de ciudades más fachas que tiene Barcelona. Sí. Y nosotros lo habíamos hecho que era la ciudad que más cercos ponía entre la zona bien y la zona marginal. Claro. Que no es otra que la zona marginada. Sí. O sea, se las va expulsando y se le va haciendo cercos concretos. O sea, las calles tienen una valla con un gendarme. Y vos tenías que, por ejemplo, desde donde fue el caso de Diego, tenías que atravesar 37 vallas para llegar hasta... ¡Upa! Hasta llegar a la base del Cerro Catedral o estas zonas bien de Bariloche. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero yo pensaba esto, decía, bueno, esta es la naturaleza de las cosas. Por suerte, igual ahora en Palermo tenemos una nueva policía. ¿Qué? ¿Cuántos hace años que está esta policía? Los Cartoon Network. Los cuadrícolas, los SK. ¿Un año? Un poco más de un año. Dos años. ¿Cuánta gente puede matar en un año? No deben haber matado a nadie. Eso es la pregunta. Eso es lo que yo pregunto. Sí, tuvieron... Ese es nuestro debut de la Metropolitana. En nuestro archivo tuvieron 5 casos de gatillo. Cuando se descansan. Como decía Fede, también es esto de que siempre se disfraza desde otro titular. Claro. Pero ya tuvo 5 casos de asesinatos concretos. Yo me acuerdo de una contratapa o un titular de la Barcelona que decía, nosotros también tenemos derecho a nuestro caso de gatillo fácil. Claro, sí. Anticipándose a lo que iba a pasar. Bueno, fue cuando estuvo con nosotros Seba de Correpi. Te invito a que te quedes, Seba, después. ¿Querés pasar alguna data? Pero yo siempre corto así a la gente. Sí, nuestro archivo está completo, digitalizado, se puede pedir y pronto estará en la página, pero hasta que esté en la página se puede pedir. Nuestra dirección es www.correpi.lajaine.org. Jaine con H. Y si no, buscanos en Facebook,

Último bloque del Palermo de los Simios. Se nos va la temporada. Último bloque del año. Último bloque del año. Último bloque del año del Palermo de los Simios. Un año corto. Estoy preocupado, Nahuel. ¿Por qué? Porque vienen las fiestas y tengo que llevarle bananas a mi familia en Navidad, ¿no? Y se están subiendo mucho los precios, ¿viste? Sí, hay crisis mundial en todo el mundo. Se está cayendo a pedazos la economía mundial y no sabemos cómo está el asunto de la banana. Ahora que nosotros tenemos que ir a vacaciones, todo lo que es el acopio de banana. Para eso tenemos a Nicolás, el cordobés, experto en temas de economía y particularmente temas de bananas. ¿Es cierto esto? Es cierto, hay mucha gente, muchos monos me paran y decían, loco, habla, porque uno de los economistas lo que hacemos es estudiamos cómo se distribuye la riqueza, digamos. Claro. Y cuál es la riqueza de los monos, dos elementos, la banana y la navaja. La banana y la navaja, sí. Claro, la navaja cuando es peligrosa y la banana para alimentarse. Entonces, empezamos a analizar un poco para este último programa, como dice Fede, para ver quién se lleva la banana del mundo. Claro, digamos, ¿no? ¿Cómo está el mercado mundial de la banana? ¿Cómo está el mercado mundial de la banana? Y me encontré cosas muy interesantes. No sé, por ejemplo, primero que no sabía que la banana era un árbol. Claro. No es un árbol, sino que es una planta, es un vegetal, digamos. Pero más allá de esas fronteras, digamos, la banana es la fruta que más se consume en todo el mundo. ¿La fruta que más se consume en todo el mundo? Más que la naranja, no lo puedo creer. Más que la naranja. Es la principal fruta que se produce en el mundo es la banana. Yo hubiese dicho más que la manzana. Claro. No. La naranja uno tiene mucho jugo vitamina C. Y no solo eso. Es el cuarto cultivo después del trigo. Es el principal cultivo del mundo. ¿Trigo? ¿El arroz? Sí, lógicamente. ¿Soja? ¿El maíz? No. Y la banana. Y la banana. No lo puedo creer. No. Tremendo. Es impresionante. Por eso somos tanto los simios. Y por eso es tan difícil por ahí conseguir banana, porque se produce mucho, pero hay que ver quién se la queda, digamos. Claro, quién se queda, ¿no? Con la banana. Realmente es la humanidad de simia. La humanidad es simia, por algo descendemos del mono. Claro. Y en el mundo, mira, se producen 18.600.000 toneladas de banana. Se produjeron en el año 2010. Chao. Que se viene incrementando en los últimos 10 años, se incrementó alrededor de un 20%, si no me equivoco, 20% de la producción de bananas desde 2000 hasta el 2010. Cada vez más simios. Cada vez más simios. Y el valor total fueron 12.158 millones de dólares, lo que representa el mercado de la banana. Nico, y tengo una pregunta. ¿Cuál es el país más bananero del mundo? Depende para qué, digamos. ¿Quién? ¿Para consumir o para...? Para consumir, para producir, digamos. Eso empecé a ver, digo, uno se analiza quiénes son los que más importan bananas, digamos. Están Estados Unidos, que importa el 20% de la banana mundial. Mirá. Bélgica. Mucho banana split. Claro. Ahí. Bélgica el 15%, Alemania el 13%, Japón el 7%, el Reino Unido el 7%, Rusia el 6%, Italia el 6%. Después viene Francia, Irán, varios países con el 3%. La vez pasada, Aries Lipa, que había comentado que China... Que China está creciendo. China es el país que en los últimos 10 años que más multiplicó su consumo de banana, y en los últimos 10 años por 35 veces. ¡Epa! Hoy los chinos consumen 35 veces más bananas que hace 10 años y viene en franco ascenso. Claro. China es el país número 11 a nivel mundial de consumo de banana, de importación, perdón, de banana. Uh-huh. Argentina está en el puesto número 21. Está consumimos bien. Alrededor de 350.000 toneladas de bananas todos los argentinos por año. Pero que esté en el puesto número 21 de importadores de bananas tiene que ver con que se produce acá banana. No, si se importa es que no se produce acá. Claro. No, por eso digo que esté tan atrás. Tantos años de economía atrás, para sí, toda una temporada de economía para sí. Tiene lógica, quise decir, si está tan atrás, 21 uh-huh. no está en el puesto número 3. No, claro. No, bueno, pero porque somos pocos argentinos, digamos, está bastante arriba para lo que es la cantidad de población. Bueno. Aparte no todos somos simios en Argentina, algunos claro. son lémures. Yo el lemur no sé si consume banana, porque no tengo que preguntar. Lemur quería preguntarle, los gorilas. Creo que fuma filamento de banana. Exacto. Sí, tuvo problemas con eso. Entre eso y la ceniza volcánica, tuvo una época. Está para atrás. Sí. Pero, digamos, si uno ve quién es el que más consume banana, uno de los países que más consume banana y el mayor productor de banana del mundo es la India. Ah, mira vos. Produce alrededor de el 24% de la banana del mundo que produce en la India. Y se la comen todos los indios, porque India parece... Ni en el ranking de importación, ni en el ranking de exportación, digamos. Claro, es todo consumo interno. Todo para consumo interno. Debe ser interesante esa banana, ojo. La banana de la India. Después te pintan esos elefantes con seis brazos. Para mí. No, igual, yo una pequeña digresión. La banana, nosotros en Argentina conocemos bastante poco, digamos, de bananas. Tenemos la banana con una sola, que es la que comemos. Yo estuve hace poco en Ecuador, hace no sé, 6, 7 años en Ecuador. En Ecuador hay alrededor de 10 tipos de banana, claro. según ¿para qué la querés? Claro, y yo estuve en Brasil hace poco también y no es lo mismo el plátano que la banana. No, eso primero, el plátano se come crudo y la banana se come cruda y el plátano se tiene que cocinar, digamos. Claro, sí, sí. Porque tiene mucha más, tiene mucha fécula. Es una cosa enorme, un tremendo pedazo. Un tremendo pedazo y aparte si lo comes tiene sabor, digamos, claro. es duro, es algo mucho duro que tenés que hervirlo o fritarlo, hacerlo o por horno. Pero en Ecuador había bananas, las más chiquitas se llaman los oritos, son bananas bastante pequeñas y son las más sabrosas de todas. Claro. Y eso salía, no sé, te comprabas un árbol de banana por $5 en el celo. Era impresionante. Después tenías la que era para el horno, era un tipo de banana, la que era para hacer frita, los patacones, era otro tipo de banana, como contaba Jenny cuando vino acá. El patacón, claro. El patacón. Había una banana que se da en una zona de Ecuador que tenía gusto a manzana, se llamaba manzanito. Mirá vos. Era impresionante esa banana. Bueno, ¿la probaste vos? ¿El manzanito? Sí, tenía gusto a manzana. ¿Tiene manzana y textura de manzana también? No, es una banana con sabor a manzana. Qué loco. Es una locura impresionante. ¡Qué flash! ¿Cómo se llama? Manzanico. Manzanico. Manzanico. Manzanito. Y el orito es la banana, la que... El orito, la bananita. La chiquitita, la que... Esa que es re dulce. No confundir con la bananita dolca, que también compré una bananita dolca en el kiosco para ver. Sí. Y descubrí que no tiene banana. ¿No tiene banana? Lees todos los ingredientes, ni siquiera saborizante a banana. No tiene nada de banana, claro. Tiene la forma nada más. Yo me acuerdo que no es una experiencia química. Y sale 3 pesos, está muy cara. Está carísima. Pero una experiencia en el secundario hemos hecho con... Una molécula de benceno. Habíamos hecho esencia de banana. A lo mejor tenía benceno y puede claro, ser eso. Sí, no, se usa mucho el benceno en la alimentación. Mirá vos. El segundo productor de bananas, se me ha quedado. El primero es la India. El segundo productor mundial de bananas es Brasil. Claro, lógicamente. Pero también Brasil produce el 9% de la banana del mundo y se la comen todos los brasileños. Claro, no quiere decir que se comen la banana. Claro, se la comen todos los banana no ten carozo. Matei filamento cruz. Y después de eso, el tercer país que más produce banana y que es el principal exportador de bananas del mundo es Ecuador, digamos. Claro. Y en Ecuador es uno de los principales ingresos de su economía, es justamente eso, digamos. El principal ingreso de Ecuador es un país medio raro de Ecuador que tiene más gente de Ecuador viviendo fuera de Ecuador que dentro de Ecuador. Mirá. Entonces la principal fuente de ingreso es las remesas que envían los ecuatorianos a su país. La segunda fuente de ingreso es el turismo y la tercera fuente de ingreso es la banana. Mirá. Bueno, Ecuador y sus vecinos, esos son los claro, los principales exportadores. Y los que se llamaron históricamente los países bananeros. Los países bananeros, que la banana no viene, la banana es un fruto que viene del sudeste asiático, digamos. Ah, mirá. Es originaria de Filipinas, de Malasia, esa zona. Fue traída a América por las compañías americanas, la United Fruit Company, claro. O demás, que por el consumo propio de ellos que tenían, que les había gustado, habían probado la banana y les gustó. Claro. Dijeron, claro. Pero hoy le gustó y era más barata que traerla del sudeste asiático. Claro, plantarla. Claro, plantarla ahí, explotar a la gente acá, traer también para que cultiven la banana, traer esclavos, digamos, la gran cantidad de población negra que existe en Ecuador, que existe en Centroamérica, son casi todos esclavos que eran traídos por empresas norteamericanas a trabajar en tierra de Latinoamérica. En los cultivos de fruta. No. Si uno ve en los países de. En Ecuador o en Colombia, digamos, la población. Digamos, descendiente de los esclavos, la población de tez negra, está todo sobre la costa, digamos, no hay población negra o muy poca en la zona de sierra o en la zona de selva. Claro. Está casi toda en la costa porque era donde se hacían las plantaciones de banana, digamos. No. Los principales exportadores, sí, son de Ecuador, después aparecen. En el medio se mete Bélgica, porque Bélgica lo que hace es... Banana hidropónica. No, cuando uno va a los datos de la Organización Mundial de Comercio, yo cuando vi segundo exportador de Bélgica, dije, ¿cómo Bélgica? Ah, porque tiene colonias. Claro, primero porque tiene colonias y segundo porque agrupa lo que es banana y banana procesada, banana seca. ¿Viste la banana que te comes en la dietética? Sí. Que es muy rica, ponele. Mirá, sabés que Bélgica hace mucho de eso. Le gusta mucho la banana a los belgas, claro. Le gusta mucho la banana a los belgas. Bueno, tuvieron una colonia... Los bananas y los diamantes le gustan. Claro, las bananas y los diamantes, los tipos de gustos. Gustos raros. Después sí aparecen en Colombia, Costa Rica, Guatemala, Filipinas, Honduras, y después Holanda y Francia por sus colonias. Y es raro, digamos, uno cuando también empieza a bucear en esto, digamos, el papel que cumplen las colonias o demás. Muchos de estos países, Ecuador, Colombia, Costa Rica, tienen muchos problemas o tuvieron muchos problemas para entrar con sus bananas a la Unión Europea. No, mira. Porque la Unión Europea le ponía un arancel muy alto para proteger el mercado interno de la producción de banana. Y dice, ¿qué mercado interno puede tener? O sea, ¿quién produce banana? Claro, produce banana. Y en realidad en Europa nadie. Pero claro. Sí las colonias, los territorios coloniales que siguen teniendo Francia o Holanda. Entonces, para proteger esos territorios, ponen arancel para, si vos producís bananas, tenés que pagar no sé cuánto arancel para entrar a la Unión Europea. Tremendo. Para favorecer a los. A esta gente. Igual, esto, digamos, acá estamos viendo quién compra o quién compra más, quién vende más. El tema está, digamos, para saber quién se queda con la plata de la banana, hay que ver quién es el que maneja esto. ¿Quién es, digamos, el que maneja la banana por el, claro, por el digamos, tronco? Claro, en Ecuador hay. Yo pongo siempre, saqué mucho dato de Ecuador porque es el principal productor de América Latina y del mundo en lo que es exportación. Y es uno de los lugares donde mejor rinde, digamos, la banana. En el mundo el promedio es alrededor de 20 toneladas por hectárea y en Ecuador es 32 toneladas por hectárea de la producción de banana. Pero ¿quién es el que maneja la comercialización, digamos, la banana? Hay cuatro empresas que comercializan en todo el mundo alrededor cuatro de cuatro empresas. Cuatro empresas que comercializan alrededor del 80% de las bananas que se compra y se venden en el mundo. Las dos primeras, las dos más grandes, son dos empresas yanquis. Claro. Una es Double Fruit Company. Double Fruit Company. Que era anteriormente la Standard Fruit Company. Ah, sí. Y responsable. No, la Standard Fruit era de las dos, la otra es peor. La Chiquita Brands International era anteriormente la United Fruit Company, que era fue la responsable de matanza, golpe de Estado, digamos. Golpe de Estado, matanza, explotación, esclavismo. Todo lo malo que puede haber una empresa lo tenía. Es uno de los dos personajes más importantes de las venas abiertas de América Latina, digamos, ¿no? Exactamente. Exactamente. En todos lados. En todos lados está la United Fruit Company. Que la United Fruit Company se cambió de nombre para borrar un poco, limpiar un poco su imagen. Chiquita, te la tengo chiquita. Primero se cambió United Brand Company y ahí para borrar su imagen por otros varios golpes de estados se cambió a Chiquita Brand Company. Esas son las dos principales, que son dos yanquis. Y después aparecen dos compañías de Latinoamérica, digamos, nuestra patria grande. Qué lindo. Una es Del Monte Company, que es una chilena. Mirá. Los chilenos con muchas inversiones en Centroamérica. Evidentemente, porque Chile mucha banana no, mucha banana no va a haber. Puede sacar de ahí, saca cobre nada más. ¿Cómo? Saca cobre, pescado. Pescado, claro. Pinochets, no, pero mucho más que eso. Piñeiras. Claro, saca minero bajo la tierra. Minero bajo la tierra. Mucho más rara la tierra chilena. Claro, hago mucho. Y la cuarta es la exportadora bananera Noboa. Mirá. Que era de Álvaro Noboa, ¿tiene algo que ver con esto? Todo tiene que ver. Mirá. Con esto, Álvaro Noboa. Álvaro Noboa era. Ah, no, Laura. Yo preguntaba por Laura, no la actriz. Ah, Laura Noboa, no, entendí. Álvaro Noboa. Álvaro Noboa, no. ¿Quién es Álvaro Noboa? Álvaro Noboa era como el capanga, el señor matanza de Ecuador, digamos. Ah, mira. Que durante mucho tiempo manejaba el Partido Social Cristiano de Ecuador, que gobernó mucho tiempo, digamos. Y se presentó varias veces él como candidato a presidente, diciendo, si yo manejo una empresa, bueno, yo cuando estuve allá justo en las elecciones, decía, su eslogan de campaña era, si estoy manejando toda la banda acá, ¿cómo no voy a manejar este país? Claro. Un gordo con un sombrero es para lo más. Que piensa Macri, supongo, cuando dice, si yo claro, puedo sacar si saqué boca campeón, claro. Mirá no si no puedo gobernar Palermo. Claro, mirá si no lo voy a sacar campeón a Palermo, claro, de las mejores ciudades. Bueno, este Noboa, un personaje bastante impresentable de la política ecuatoriana, digamos. Que es el principal terrateniente de Ecuador, que es el principal productor de banana, y además es el que maneja casi toda la exportación que sale de Ecuador, que es el principal exportador, la tiene él, claro. Y esto le permite ser muchas veces, digamos, quien volteaba o ponía gobierno según su. Él debe tener unas cuantas bananas bajo el colchón, digamos. Debe tener unas cuantas bananas bajo el colchón. Debe dar como tío rico en un contenedor de bananas y nada sin bananas, ¿no? Debe ser una cosa medio. Como tío rico MacPato. Así que bueno, no sé si mucho más datos no. A mí se me hace agua la boca tanto hablar de bananas. Sí, sí, sí. Una banana ahora. ¿Cuántas calorías tendrá una banana? Esa es una pregunta que no sé si hiciste la tarea. Sí, la tenía. Preguntas difíciles. Tenía, no, tenía que el 25, 120 calorías. Bien ahí. Tiene una banana promedio y ese es porque tiene el 25, es la fruta que más calorías te da, digamos, la más, porque el 25% te pone gordito, te pone mono. Te pone mono. Claro. Y el 20, porque el 25% de la fruta, digamos, es materia seca, que es fécula. Y esa es la fécula, es lo que te da la mayor cantidad de calorías. Che, y Nico, y la que te da potasio, vitamina A y vitamina C. O sea, querías calorías, te dijo todo. ¿También sabías que tiene serotonina la banana? No. La serotonina es un antidepresivo natural. Es una. O sea, que si estás deprimido, metele a la banana. Le metí a la banana, metete banana. Te metí banana en la boca. Sí, metete por todos lados banana. Metete por todos los orificios que pueda banana. ¿Y el filamento de la banana pega? Bueno, dicen que sí, en realidad lo que, más que el filamento, que creo que es el centro, porque viste cómo está el dicho este del filamento grosso, sí. Son esos pelitos. Los pelitos de la nada cuando te quedas. Los hilitos. Eso, parece que los secás y te los fumanchás y parece que pega. Yo quería preguntar cómo comen la banana, o sea, comen el grande banana, ¿no? A mí me gusta mucho una barra de banana, la pizza, azúcar, dulce de leche. Sí. Te comes y te vas a dormir. No, pisada no. Con dulce de leche sí, pero pisada no. Yo siempre. La banana no me gustaba mucho, Andrea, chico. Aparte, nunca toleré, es el día de hoy, una banana machucada. Para mí la banana tiene que estar prístina, blanca. Sí. No tiene que tener ninguna cosa marrón. Se corta, lo que sea marrón se corta. Es un asco eso, ¿no? Oh. Y. Invitado, ¿cómo comía la banana? Pisada con dulce de leche y a dormir también. Y a dormir. Yo, a mí la forma en la que más me gusta la banana es licuado. O licuado de banana con leche. Sí, sí, banana sí, con leche. Sí, sí. Si no, que nada, ponerle dulce de leche, las curiosidades que hacen algunos. Huevo le ponen algunos. Oh, qué horror. No, muy feo. Yo he comido licuado de banana con leche y. Dulce de leche le ponía un poquito y le ponía un huevo también. Y un huevo también. Mucha proteína. Mucha proteína. Antes de ir a jugar, al básquet. Claro, exactamente. Si fueras deportista. Se usaba mucho, bueno, mi hermano que también jugaba al básquet. Mi viejo hacía una cosa increíble cuando éramos chicos a la hora del postre. El tipo te mostraba la banana cerrada, ¿no? Mi viejo mostraba la banana cerrada, la cubría con un paño y después me la alcanzaba. Y cuando yo la pelaba, la banana ya estaba cortada. Increíble. Increíble. O sea, cortada en rodajitas. Sí. Pero no había abierto nunca. ¿Sabes cómo hacía? ¿Cómo hacía? ¿Vas a contar un truco de magia? Atravesaba con una aguja. La banana. Ah, pero tú un artesano. Sí, y con la aguja el tipo lograba que cuando la abrirá ya se partiera. Una cosa de loco. Era mi héroe, sí. Mi hijo. Decía, pero ¿cómo puede ser, papá? Y con el tiempo lo entendí, pero después nunca lo vi. Un día te voy a mostrar cómo se pone un corcho dentro de una botella de vino. Dale, eso lo tenemos que hacer acá mismo en vivo. Es una muy linda historia. Un mago te hubiese cortado la cabeza. Sí, mi viejo no era mago. Te mando un beso a mi viejo. Bueno. Chicos, está llegando, llega el fin de semana y llega el final de esta temporada. Mirá, la música de Novelú se come. ¿No han comido mucha banana? Mirá, la que se pegó un tiro, sí. Seguro que no comía banana. No comía nada porque está deprimida. Claro, pero bueno. Pero un par de bananas habrán comido. Habrá un par de bananas hasta la semana que viene. Mientras duró la fama, banana no debe haber faltado. Bueno. Con este comentario propio de Banquina Gullo, ya está llamándole nadie, nos está desalojando. Se termina el Palermo de los Simios por este año. Ha sido un placer con ustedes. Realmente. Me siento como en el Titanic cuando se hunde, ha sido un placer tocar con ustedes. Con ustedes. Sí. Pasaron muchas cosas, pasó Lemur, hubo también Sección Sarasa, se ha bebido acá. En Palermo pasaron muchas cosas, pasaron derrumbes, pasaron protestas. De todo. Nos vemos el año que viene, no nos extrañen, ya se van a enterar. Sigan visitando nuestro Facebook, ahí vamos a ir poniendo programas viejos y buscando por YouTube las cosas que hay. No sé qué más decir, me estoy emocionando, así que no sé, quiero. Yo estoy muy contento, superé mis expectativas. No suele fe. Los monos no suenan, fe. Los monos no suenan, es verdad. Los verdaderos monos no suenan. Los verdaderos monos suenan, solo gimen. Chicos, esto ha sido el Palermo de los Simios. Hemos bautizado muchos Palermos, hoy no nos tocó. Bajamos los Palermos que quedan. Me despido calurosamente con mis oyentes. Los voy a nombrar a todos, a pesar de que al final se nombran. Pero quiero un aplauso para Bebote Yáñez, que ha sido productor estrella y la única persona que vino a todos los programas. Él tiene el premio de la asistencia perfecta. Nicolai, un economista mono, simio, que ha sabido no solamente llevar adelante, desaznarnos en materias de economía, sino también que ha traído colaboradores de economía de primer nivel, como solo, es como un proxeneta de economía. Soy el y nos ha traído todos mis clichés, claro. Y nos ha enseñado a hacer Fernet, así que Nicolai, un aplauso para él también. La máquina Walber, quizá la persona más sociable de este staff, quien ha sabido llevar adelante reportajes tremendos, así, comprometidos, casi como la nata, pero mejor. Mucho mejor. Con más pronóstico de sobrevivir. Así que bueno, un aplauso para. Gracias. Dani, que es polifacética, productora, editora, reportera, movilera, conductora, todo, Dani. El pulpo, Dani. Y un aplauso grande para Nahuel, también acá el conductor que nos guió. El mono que bebía por la salida. Bueno, y también vamos a meter en la misma bolsa a Agui, también al Banquina Gullo, al Loco Girar y a la Bestia Berkovich, que han sido también, han nutrido este staff y esta radio y esta cosa. Así que bueno, un aplauso para nosotros también. Y un aplauso para nuestro operador en nombre de y todos los operadores que hemos tenido. Y un agradecimiento a la colectiva también, 102.5. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo. Los dejamos con Tercer Piso al fondo. Ya no les vamos a dejar más sucio el rancho, chicos. Y les vamos a entregar a horario la llave del éter. Así que bueno. ¿Algo más para decir? ¿Algo más para decir? Noel, proceda. Hasta el año que viene, el Palermo de los Simios. Crearon el Palermo de los Simios Alejandro Silvador Berkovich, Cristian Monorrojo Girard, Emiliano Gibón Gullo, Nicolás Bonobo León, Nahuel Mandril Prado Mandric, Agustina Caraya Roldán, Gaspar Capuchino Espiritoso, Daniela Socaya Tagliafico, Federico Macaco Japonés Walberg, Manuel Saki Yáñez. Y la orangutana, el orangután. Y la orangutana. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután. Y la orangutana, el orangután. Y la orangutana. Somos legítimos. Queremos ser legales.